Ajá. Giga 504. Boves. Gravity Music. San Juan Pueblo te la represent. Línea de fuego. Ok. Estoy desde el principio en esto como el libro Génesis. A estos raperitos no los considero enemigos. No tienen oportunidad en la batalla. Les sale más fácil correr de aquí a Tennessee. El frenesí de tu mente, la psicosis, el némesis. Yo lo controlo como hipnosis. Si tú eres una droga, yo soy la sobredosis. Enfermedad letal, me dicen la cirrosis. Cuidado, si tal vez tu malandaria. Los raperos como tú, yo los tiro a los manglares. No dominan ni la pista, yo sí hago malabares. Con menú de letra mixta para todos los paladares. En serio, mi nigga, relajado bebiendo whisky. Yo les paso por el lado como en Dallas Dirnovicky. Solo sé que lo superé en este tramo. Tu cerebro lo maniobro como el negro cirujano. Soy el amo, no me aguantan un impacto. Me fue un tiempo y solo siento que es el momento exacto de seguir y de describir todo lo que capto. Enseñarle a tus pupilos un estilo más compacto. Yo redacto lo que vivo, lo describo. Amigos son un poco locos, soy muy selectivo. Si prosigo, desactivo sus planes colectivos. Hoy me activo pa' venirme en modo destructivo. Escribirte, solo siento que es un timo. Yo le gano a los contrarios cuando el diccionario es primo. Y si rimo no escatimo, o hasta mismo los fulminos. Al cretino le propino un colapso repentino. Líneas de fuego, Giga 504, Boves, ajá, eso es todo.